barcos de papel sin alta mar. Se ríe el niño dormido, quizás se sienta gorrión esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Más. Arrancamos otro bloquecito más de acá, de La Caja Negra, al aire todo registrado. Recordamos que nos pueden mandar mensajitos al 11-33-29-13-49, escucharnos, acompañarnos también a través de las distintas redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube con FM Max 91.3, también a través de la web FM Max 913. Así que estamos conectados siempre desde las distintas redes sociales, desde todos los días de toda la semana, de 9:30 a 13 horas. Arrancamos con un poquito de efemérides. Algo que me pareció muy importante, algo que justo estamos acá siempre, es tema habitual ahora de esta semana más que nada, tema del voto, tema de las elecciones, de cómo se llega, de los derechos, de las obligaciones. Y recordamos que el 9 de septiembre de 1947, una multitud de mujeres se agolpó en las inmediaciones del Congreso de la Nación para exigir a los legisladores la aprobación de ley de sufragio femenino. Vamos a contar un poco cómo fue la historia, cómo fue luchar y llegar y lograr este derecho, que era en aquel entonces, como muchos sabrán, solamente los hombres tenían permitido votar. El 9 de septiembre de 1947, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el voto femenino. El Poder Ejecutivo fue quien presentó el proyecto en el marco de una batería de más de 40 leyes que Juan Domingo Perón había anunciado dentro de la planificación estatal conocida como el Plan Quinquenal. Hasta ese día, a partir de la Ley Sáenz Peña de 1912, que estableció el voto secreto y obligatorio, los únicos habilitados para votar eran los hombres mayores de 18 años, nacidos en Argentina y residentes de las 14 provincias del país. Recordemos que Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chaco, Formosa y Misiones eran considerados territorios nacionales y por lo tanto no eligieron autoridades hasta las elecciones de 1951. La campaña, una lluvia de telegramas con un sinfín de remitentes, llegaban diariamente a los despachos de los diputados y senadores nacionales de aquel entonces. Eran personas, organizaciones sociales y grupos partidarios que solicitaban la aprobación de la ley del voto femenino. Otros preferían acudir a sus aptitudes para hacerse escuchar, como muchas actrices y actores famosos de la época, participando en cortos audiovisuales que fomentaban el debate. La mujer puede y debe votar como una aspiración de los anhelos colectivos, pero debe, ante todo, votar como una exigencia de los anhelos personales de liberación, nunca tan oportunamente enunciados. Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora y ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e impotente, a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que es en definitiva el destino de su hogar. La ley en fechas, el 21 de agosto de 1946, el proyecto fue aprobado por la Cámara de Senadores para que el 9 de septiembre del año siguiente, en el 1947, luego de un maratónico debate, días más tarde, el 23 de septiembre de 1947, se promulgó la ley 13.010. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Si bien la ley se promulgó en el 47, recién en 1951 las mujeres acudieron masivamente a las urnas. La demanda histórica que el peronismo materializó tiene sus antecedentes en las persistentes batallas y conquistas que llevaron adelante desde principio del siglo las mujeres organizadas en las agrupaciones feministas, socialistas y radicales. En 1911, los requisitos para empadronarse contemplaban, entre otros, ser ciudadano mayor de edad, saber leer y escribir, ejercer alguna profesión y tener domicilio en la ciudad de votación. Hemos visto que a lo largo de la historia se han creado miles de proyectos, miles de leyes que han sido en base a esto, al pedir, exigir, de alguna forma u otra, a veces pacífica, muchas veces se han tenido que tomar otro tipo de instancias, pero se han logrado alcanzar y así es como nos iremos convirtiendo en un mejor lugar, un mejor de inclusión, siempre de fomentar la educación, de fomentar que la igualdad. Es así, señores, que seguimos adelante, creciendo un poquito más, aprendiendo un poquito más, adaptándonos también y entendiendo siempre que existe otra persona que también tiene derechos, también respetando las decisiones de vida de cada quien, ¿sí? Así que, bueno, sean felices. Sabemos que ahora tenemos una semana complicada. Esperemos que deje de llover para que el día domingo, que tenemos que ir a votar a nuestros respectivos lugares, respectivas instituciones, podamos salir de casa, la verdad, porque con el barro está bastante complicado. La mayoría de las personas que tienen que viajar, es más arduo el camino y tendrían que salir con muchísimo más tiempo y muchísima paciencia. También otra noticia, en septiembre RENAPER recorrerá barrios y localidades de Cañuelas. El municipio y ANSES acordaron realizar operativos de DNI y pasaporte en el distrito. Además se informó que desde agosto se han registrado más de 100 mujeres para incluir en el programa de reconocimiento por tareas de cuidado. La intendenta municipal Marisa Fassi recibió en el municipio al titular, de ANSES Cañuela, Sebastián Ducase, con quien acordó llevar a cabo durante la segunda quincena de septiembre varios operativos móviles del Registro Nacional de las Personas en diferentes barrios y localidades. Desde el Palacio Municipal informaron que en los próximos días se coordinará y dará a conocer el cronograma de los operativos, aunque se adelantó que el objetivo es que el móvil de RENAPER permanezca en Cañuelas durante una semana, alternando diferentes locaciones. Esta política pública posibilitará que en todo el país más de 155.000 mujeres en edad jubilatoria, que en la actualidad no cuentan con los años correspondientes de aporte, puedan jubilarse. En Cañuelas la inscripción comenzó en el mes de agosto y hasta hoy ya se han registrado más de 100 mujeres del distrito. Esta medida iguala oportunidades y genera las condiciones necesarias para que miles de mujeres puedan acceder al derecho a jubilarse. Se encuentran alcanzadas mujeres con hijas o hijos de 60 años o más en edad de jubilarse que no cuentan con los años de aportes necesarios. El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado computará un año de aportes por hija o hijo y 2 años de aportes por hija o hijo adoptado. Asimismo, reconocerá de forma adicional 1 año por hija o hijo con discapacidad y 2 años en caso de que haya sido beneficiario o beneficiaria de la asignación universal por hijo por al menos 12 meses. Se vienen trabajando, se sigue avanzando un poquito más por esto, por los derechos, por el reconocimiento y por una mejor vida, con un mejor momento y el reconocimiento este siempre del trabajo, de las obligaciones que uno y de la vida de cada uno para también tener un poquito más de estabilidad. Siendo las 9:47 nos vamos a un pequeño corte con unos temitas y enseguida volvemos con La Caja Negra al aire, todo registrado. En Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Match 91.3. Tu dial. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Match. Bueno, bueno, 9:50 de este jueves, 9 de septiembre del 2021. Por suerte veo que no está lloviendo por la ventana, es lo que se asoma, así que esperemos que siga así el día y que no se nos complique un poquito más. Como ha venido esta semana ya, un poco, por favor, que alivie. Los números, recuerdo que nos pueden mandar un mensajito, es al 11 33 29 13 49, repito, 11 33 29 13 49. El fallo de la FIFA por Argentina-Brasil. Desconcierto sobre cuál sería por la falta, sobre cuándo sería por la falta de antecedentes. El documento no se conocería en los próximos días, ya que legalmente hay 2 instancias de apelación. Al ente le convendría resolver esta situación cuando las dos selecciones estén casi o ya clasificadas al Mundial de Qatar. Primero la Conmebol, después la AFA y ahora la FIFA. La polémica suspensión del partido entre Brasil y la selección argentina en San Pablo por las autoridades sanitarias sigue sumando capítulos. Este es que el que en el ente rector del fútbol mundial emitió un primer comunicado en el que lamentó lo sucedido en el Arena de Corinthians e informó que ya comenzó a recopilar información al respecto para que los órganos disciplinarios la analicen y tomen una decisión a su debido tiempo. Y en el mediodía del martes, la FIFA comunicó en un nuevo mensaje oficial que abrió un proceso disciplinario para Brasil y otro para Argentina, con el objetivo de recopilar información y descargos de las partes para evaluar cómo proceder. Las posibles sanciones, repercusiones, polémicas y últimas noticias del tema. La postura de Tite por la suspensión del partido, la ley está por encima. La decisión justa es respetar las leyes, es poner antes la salud de las personas. El deporte es importante, pero hay una escala de importancia en la que la salud está por encima. La ley está por encima, aseguró Tite sobre la suspensión del partido entre la selección argentina y Brasil y agregó: el fútbol no está por encima de eso. El protocolo tiene que ser respetado. Estamos lidiando con vidas. Yo siempre valoro el partido jugado, pero si un error fue cometido, que se cumpla la ley para todos. Scaloni habló sobre la polémica suspensión del partido entre Brasil y Argentina. El entrenador de Albiceleste tomó contacto con la prensa y manifestó su opinión respecto a lo sucedido en los últimos encuentros de eliminatorias sudamericanas. La verdad que estuvo complicado ese momento, la verdad no era lo que estaban esperando los jugadores, pero bueno, cuestiones de protocolo, de COVID y situaciones que fueron pasando habitualmente en distintos sectores de la población a nivel mundial. El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, tomó contacto con la prensa previo al duelo ante Bolivia por las eliminatorias sudamericanas y se refirió a la polémica respecto de la suspensión del último partido ante Brasil. Al mismo tiempo en el que pidió que lo que sucedió con la sesión futbolistas no pase en la próxima fecha. Siento que hay que replantearse muchas cosas. Porque no puede pasar lo que pasó con la sesión de jugadores. Con selecciones que se quedaron sin algunos y con otras a las que vinieron pero tuvimos que devolverlos. Tenemos tiempo hasta la próxima fecha. Nos reuniremos los entrenadores, las mismas federaciones y buscaremos una solución. Esto así no puede seguir pasando en la próxima fecha. Expresó el director técnico de la Albiceleste en diálogo con la prensa. Incluso confesó que fue él quien tomó la decisión de enviar a los jugadores de la Premier League a Inglaterra con posterioridad al partido, incluso ante Brasil, para evitar mayores problemas. La verdad que están todos ahí a la expectativa de con esto de que no es normal que pase esto, no es parte de lo cotidiano, diríamos mejor, pero sí, es la realidad que se está viviendo, son parte de las decisiones protocolares que hay que seguir. No pensamos que iba a pasar a los 5 minutos de un partido, pero bueno, son situaciones que se van presentando y sí, es parte de lo cotidiano en este momento, no podemos decir que no, pero sí, es la realidad. También cuenta regresiva para los amantes del Indio Solari. Cuenta regresiva para el lanzamiento del nuevo video animado del Indio Solari. Lo anunció miércoles, ayer, por la mañana con un posteo misterioso en Twitter. Se trata de un trabajo hecho por el ilustrador Serafín. Se conocerá en la tarde. Un enigmático posteo del Indio Solari reavivó la pasión de los fans de la otrora cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. lo tuvo que hacer dos veces porque la primera se ve que algo salió mal, pero finalmente se concretó la publicación. Explotó una catarata de comentarios de la fiel legión de ricoteros que lo siguen al músico. El primer posteo fallido apareció en la cuenta oficial de Twitter del indio alrededor de las 9, pero minutos después dejó de funcionar y apareció un anuncio que rechazaba nada que ver aquí. Desde un primer momento quedó claro que se trataba de un link de YouTube con una cuenta regresiva, pero al haber sido borrado creció el misterio. Minutos después, tanto en Twitter como en Instagram, se publicó una foto del indio en la que aparece con lentes oscuros, buzo rojo y pantalón cargo khaki, sentado con la guitarra eléctrica en el regazo en el estudio de grabación que tiene en su casa de Parque Leloy, en el partido de Ituzaingó, en el corazón del Gran Buenos Aires. En Twitter apareció la foto sola, una imagen apelativa porque el indio aparece mirando directo a la cámara y a punto de rasguear las cuerdas de la guitarra con una púa. En Instagram, la misma imagen es acompañada, por la palabra luz bola, que lejos de echar claridad al posteo le suma misterio, ya que tiene cierta reminiscencia al clásico Luzbelito y las sirenas de los redondos. Hasta no había más que preguntar sin respuestas, hubo que esperar para tener una pista de lo que se viene. Finalmente vio la luz la placa que anuncia el lanzamiento del video Una rata muerta entre los geranios, tema incluido en el álbum El perfume de la tempestad de los fundamentalistas del aire acondicionado, y una cuenta regresiva para el momento en el que se podrá ver en YouTube. Se trata, según se desprende, de la escasa información del posteo de una animación de Serafín e ilustrador del libro del indio La vida es una misión secreta, publicado este año. Así que fue misterio, misterio tras misterio, así que los fanáticos están ahí pendientes para que llegue todo esto y muchísimo más. Así que siendo las 9:58, casi las 10 de la mañana de este jueves 9 de septiembre, como siempre digo, esto es La Caja Negra al aire, todo registrado. Vamos con unos temitas y enseguida volvemos con más noticias. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Trae una copla, recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer. Hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvidé nada, que plantamos ilusión en la pampa mojada, que sudaba como yo. Inevitable ausencia, y no me saqué el anillo, cielo, la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque extraña su amor, y sigo lavando copas.

Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Diez y diez de este jueves. Seguimos acá en la Caja Negra, al aire, todo registrado. Y estamos haciendo como un seguimiento de noticias. Vamos a ir contando día tras día cómo va avanzando el reclamo de los operarios de la HTI, ¿sí? Bajo la lluvia, los operarios de HTI continuaron reclamando la deuda salarial. A pesar del temporal, mantuvieron el piquete frente a las puertas de la planta industrial. Piden una reunión con la intendente Marisa Fassi. Por tercer día consecutivo, los operarios de la firma HTI, licenciataria de Hell Trailer Internacional, realizaron un piquete frente a la planta industrial de Ruta 3 en reclamo del aguinaldo, gratificaciones y salarios no abonados a la fecha. A pesar de la intensa lluvia que cubrió el distrito durante casi todo el día, los operarios se concentraron desde temprano frente al portón de acceso con una importante quema de cubiertas. Durante los momentos del aguacero más intenso se refugiaron bajo una improvisada galería armada con cañas y lona plástica. Durante algunos momentos estuvo patrullando la zona personal de gendarmería en forma preventiva, tal vez ante la presunción de que se produciría un corte de ruta. Como lo informaron las distintas redes durante la semana, más de 60 operarios se encuentran suspendidos desde el año pasado con un régimen de cobro del 75%. A la mayoría se la deuda gran parte de doble aguinaldo desde enero. Se acordó pagarlo en 4 cuotas, pero solo recibieron una, el aguinaldo de junio y el salario de agosto. Los compañeros nos vamos ayudando y turnando y vamos a permanecer frente a la planta durante el tiempo que sea necesario. Ojalá no tengamos que llegar al corte de ruta, porque no es la intención. Pero la bronca de los compañeros, tal vez no nos quede de otra, dijo uno de los representantes de los trabajadores. Entre tanto, reclamaron el apoyo de la intendente Marisa Fassi. Hace una semana estuvo en planta cuando se le entregó una máquina a YPF que fue fabricada por el personal de HTI Cañuelas. Así como la intendenta estuvo participando en un acto junto a los dueños de la empresa, ahora nos gustaría que al menos pudiera escuchar nuestro reclamo, acercándose a hablar con nosotros o dándonos un tiempo para poder acercarnos a su oficina. No queremos hacer responsable de esta situación a ningún partido ni a ningún gobernante, pero si participan en reuniones con los directivos, también lo pueden hacer con los trabajadores. Hasta ahora no vino nadie del municipio a solidarizarse. Así que bueno, esas son las noticias, cómo sigue el tema, este conflicto de la empresa, de los trabajadores de la empresa, mejor dicho, de HTI, que ni el clima, ni la lluvia, ni nada los para. Obviamente, porque están exigiendo el cumplimiento del deber de los jefes, o sea, de las personas encargadas que deberían de pagar estos respectivos sueldos, estos aguinaldos que les deben por algo que ellos mismos cumplieron. O sea, es pagar por trabajo cumplido, trabajo que fue en tiempo, fue en horario. O sea, no puede estar pasándose por encima de los trabajadores de ningún tipo de lugar, ni institución, ni empresa, ni nada, porque es tiempo, hay necesidad y así como vos necesitas que el empleado cumpla, el empleado necesita que las personas pertinentes que tienen que hacerse responsables de su sueldo cumplan también su parte, porque es un trato que se hizo al iniciar la relación laboral, ¿sí? Así que bueno, seguiremos informando cualquier tipo de noticia que vaya surgiendo con respecto a este conflicto. Otros temas también en Argentina, el 30% de lo que se escucha en Spotify es música nacional. Duki, María Becerra, Elegante y Bizarrap y la playlist de éxitos argentinos figuran entre los éxitos del público local en la plataforma. Primero, antes que nada, yo no tengo nada en contra de Elegante, por ejemplo. Pero no me parece, a nivel personal voy a decir, no me parece agradable. Pero está bien lo que hizo con el abecedario. La verdad que muchos niños, muchos pequeños, aprendieron el abecedario gracias a él. Pero si voy a hablar a nivel personal, no está en mi lista de playlist. No está en mi playlist. El 30% de la música que se escucha en el país a través de Spotify es de artistas nacionales, informó hoy la empresa sueca. Según las métricas que difundió la plataforma, los géneros que más reproducciones tuvieron fueron el reggaetón, el trap, la cumbia y el rock. Entre los artistas que más se escucharon los argentinos en los últimos 6 meses están Duki, María Becerra, Elegante y Bizarrap. Por su parte, entre las canciones preferidas por los argentinos desde marzo pasado se encuentra Miénteme de Tini y María Becerra, el remix de Además de mí en la colaboración de Rusher King, Kea, Duki, María Becerra, Litquila y Tiago PZK, que más pues de J Balvin y María Becerra y Elegante y BZRP Music Session volumen 38 de Bizarrap y Elegante. Además, en una playlist de Spotify más escuchadas en el país de Argentina, de la cual más del 40% de sus oyentes pertenecen a la generación Z, los nacidos entre 1995 y 2000. La verdad que esa generación está como a flor de piel con las distintas redes sociales, con los distintos estilos musicales y en los distintos lugares también. ¿Quién dice que no? En la parte cultural, muchos están como pegando mucho, están como muy, muy activos, muy de buscar actividades, cosas para hacer. La verdad que está bueno porque se prenden a las actividades, se copan con distintas. Con distintos temas, no es como no se privan de cosas, sino que ellos buscan, interactúan. Está bueno, me gusta porque interactúan, porque están como todo el tiempo en movimiento, decir, bueno, voy por la música, si no es la música, es el arte, si no es el arte, me voy a deporte, si no es deporte, es esto y así. Entonces están todo el tiempo en continuo movimiento, aprendiendo, absorbiendo un montón de cosas, de conocimiento, de lo que sea, de lo nuevo que va saliendo también. Le dan como oportunidades y la verdad que me parece súper copado eso, que se genere eso de poder llegar tanto a lo que es la generación Z, que muchas veces es criticada por o los adolescentes o una edad rebelde, como siempre dicen, y no, están en un momento de querer hacer esto, de ver desafíos, de ver lo otro, y hay que ver la forma siempre de relacionarse, de apoyarlos también en sus proyectos, porque ¿quién te dice que no? El día de mañana lleguen a lograrlo. Y es lindo saber que las personas que uno espera están ahí acompañándolos, apoyándolos. Así que es bajar un poquito los decibeles y decir, dale, te ayudo. Porque siempre sabemos, uno lo que le hace feliz es lo que debe seguir. Así que si te haces feliz y querés hacerlo, hacelo. Te gusta el arte, te gusta el deporte, te gusta la música, te gusta, no sé, locución, los que hacen radio y eso, los que son periodistas, los que gusta la televisión, las chicas que, o personas que quieren modelar, pueden hacerlo, no hay ningún inconveniente. Como siempre digo, vivir y dejar vivir, mientras no afecte a otra persona, sé feliz. Otras noticias son: Argentina participará del ensayo clínico de molnupiravir, un potencial antiviral. Me complican con los nombres. Yo siempre voy a decir eso. Me complican mucho con los nombres. El laboratorio norteamericano MSD, responsable de las investigaciones, explicó que consiste en un potencial medicamento antivírico, oral, que podría prevenir la replicación del virus ARN, incluido SARS-CoV-2. Argentina se sumará al ensayo clínico de molnupiravir, un potencial antiviral de administración oral para el tratamiento inicial de la infección por coronavirus, informó ayer miércoles el laboratorio que llevará adelante el estudio, cuyos resultados se esperan para octubre del 2021. La molécula molnupiravir en investigación de fase 3 consiste en un potencial medicamento antivírico oral que podría prevenir la replicación del virus de ARN, incluido SARS-CoV-2, descubrió el laboratorio norteamericano MSD, responsable de las investigaciones en colaboración con Ridgeback, en un comunicado. El estudio, denominado Move Out, se lleva a cabo simultáneamente en varios países como Brasil, Chile, Colombia, Francia, Guatemala, Bulgaria, Alemania, Israel, Italia, Japón, Egipto, Filipinas, Polonia, Rusia, Canadá y Estados Unidos. Terminé, no mentira. Está bueno que estén todo el tiempo en proceso de beneficiar también la salud mundial, porque la verdad que fue bastante fuerte lo que es la pandemia, nos pegó a todos, nos agarró desprevenidos, nos agarró de la nada y se expandió en un instante. Así que estas iniciativas están buenas, que los distintos lugares del mundo estén atentas, estén trabajando en mejorar la salud pública, más que nada también. O sea, a nivel general, que nos beneficia a todos, ojalá. En Argentina se realizará en la Clínica Independencia en el partido bonaerense de Vicente López y en el Instituto Médico de la Fundación Estudios Clínicos de Rosario en Santa Fe. Según detalló el comunicado, el estudio evaluará el molnupiravir durante 5 días. La dosificación y forma de administración se determinó en la fase previa de investigación del fármaco, finalizada en marzo de este año, y que evidenció la actividad antiviral del molnupiravir en pacientes que no fueron hospitalizados con COVID-19 confirmado y síntomas iniciales. En la etapa actual de la investigación se evaluará la seguridad y eficacia del medicamento. Los requisitos para participar son tener al menos 18 años, haber dado positivo en COVID-19 en los últimos 4 días, tener al menos un síntoma de COVID-19 como fiebre, tos o pérdida del gusto u olfato, no estar hospitalizado y no haber recibido la vacuna, entre otros. Medio difícil los requisitos, porque por suerte la gran mayoría por lo menos tiene la primer dosis de la vacuna contra COVID-19. Así que está bueno, hay que seguir así tranquilos. En la mañana está por suerte, no está lloviendo, se va secando de a poco. Dice: jueves con lluvias aisladas y una máxima de 15 grados en Cava y alrededores. Para el viernes se prevé una jornada con cielo nublado, mayormente nublado, con neblinas matinales, vientos del sector sudoeste rotando al este y una temperatura que se ubicará entre los 11 grados de mínima y los 17 grados de máxima. Este jueves se presenta en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense un cielo nublado, lluvias por la mañana que luego serán aisladas. Lo corroboré, así que sí. Vientos del sector sudoeste con ráfagas de hasta 69 kilómetros por hora y una temperatura que tendrá una mínima de 12 grados y una máxima de 15 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana viernes, el organismo nacional prevé una jornada con cielo nublado a mayormente ¿por qué nublado y nublado, nublado de vuelta? Con neblinas matinales, vientos del sector sudoeste rotando al este y una temperatura que se ubicará entre los 11 grados de mínima y los 17 de máxima. En tanto, el sábado está pronosticado cielo algo nublado de vuelta a parcialmente nublado de vuelta, vientos del sector noreste y una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 19. Si yo me pongo a pensar, es como el otro día que vieron que no estoy leyendo más el horóscopo, por ejemplo, ¿no? Que yo dije, después de leer ese horóscopo, que era pelea con la familia, pelea en el trabajo, que te iba... Y era como avanzar tres, avanzabas un paso y retrocedías tres. Era, ah, tenés esto, pero te saco todo esto. Entonces como que ahora me pasa lo mismo con lo del pronóstico. Es como que sí, bueno, voy a leer el pronóstico y va a estar lindo el día, va a haber sol y no, todo el tiempo nublado, nublado, nublado. Pido mil disculpas, pero sí, es la realidad. Va a estar jueves, viernes, sábado, esperemos domingo, nos espera un día lindo con sol, tenemos las esperanzas todavía. Pero bueno, esta es la realidad, tenemos días nublados, a ponerle onda, a ponerle mucha energía a la mañana, a escuchar unos temitas. Y volvemos enseguida siendo las 10:25 de la mañana con la caja negra al aire, todo registrado. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Me aproximo. Soy muy... Me hace el favor, me dice que no mire hacia atrás. El equipaje empezará. Sombra fui, me cobré.

Bueno, siendo las 10:35 de este jueves 9 de septiembre, seguimos acá en la Caja Negra al aire, todo registrado por la FM 91.3. Recordamos los números que se pueden comunicar con nosotros, son 11-33-29-13-49. Repito, 11-33-29-13-49. También a través de las distintas redes sociales nos puedes seguir por Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Acá, en FM Max 91.3, tenemos una temperatura de 13 grados, llovizna poca intensidad, pero por acá por la ventana, como siempre digo, veo prácticamente nada, así que espero que no esté lloviendo, y una sensación térmica de 11 grados. Y bueno, continuando con la Caja Negra, hoy tenemos una invitada especial nuevamente que nos vienen a acompañar esta semanita. Segunda semana de lo que es la Caja Negra, contamos con la presencia de Carolina Torrilla, precandidata a concejal por el radicalismo. Buen día. Hola, buen día, muchísimas gracias por la invitación y la verdad que los felicito por este nuevo emprendimiento que tienen. Muchísimas gracias. Bueno, contanos un poco de vos para poder ir conociéndote, para saber qué actividad estás haciendo. Bueno, primero yo ya fui concejal en el 2013-2017, tomamos un tiempo, volvimos a retomar, soy precandidata a concejal por la Unión Cívica Radical. Estamos en Juntos, nosotros el próximo domingo, el 12 de septiembre, tenemos las PASO y nosotros tenemos otro contrincante que es netamente del PRO y bueno, estamos trabajando para que Cañuelas crezca ordenadamente y que podamos trabajar en equipo. La verdad que el Consejo Deliberante necesita que... El rol del concejal, para hacerte clara, tiene dos funciones fundamentales, que es la de legislar y controlar. Y la verdad lo que yo quiero hacer es legislar, no solamente para el centro de Cañuelas, sino para las afueras, como por ejemplo Máximo Paz, Santa Rosa, Uribe Larrea, donde creemos que hay muchas falencias y tenemos proyectos para presentar. De hecho, cuando fui concejal, déjamelo aclarar, uh-huh. Un proyecto que lo trabajamos en equipo fue con Marta Ferraro, con quien trabajé, pero más que bien, donde hemos tenido una relación importantísima, donde pudimos sacar una ordenanza que es la de Hábitat, que creo que fue la mejor ordenanza que sacamos, que fue consensuada, trabajada, estuvimos en el territorio y de hecho gracias a eso se pudo construir el ECO en Máximo Paso Este. La verdad que quiero hacer de la misma manera, quiero construir, no tengo límites con nadie de poder trabajar. Sí, el único límite mío es no atender al vecino. Creo que siempre nosotros lo que cumplimos una función, en este caso el de concejal, tenemos que estar 100% y las 24 horas con el vecino. Fue lo que hice, fue lo que quiero hacer y por supuesto que tengo las ganas de hacerlo nuevamente si la gente nos acompaña el próximo 12. Claro, están en un momento de, vamos a decir, de tira y afloje, entre comillas. Se ve el resultado de lo que es la ECO infantil, lo que significa también lo que fue para ese barrio la necesidad y que sigue latente siempre. Y sí, es Cañuelas centro y los alrededores que hay que trabajar. Por eso es lo que te decía, si bien yo vivo en el centro, vivo en Cañuelas, me parece que nosotros tenemos que abocarnos al trabajo de afuera hacia adentro. Mi compromiso, la verdad que con Máximo Paz fue siempre el mejor. De hecho, cuando sacaron la oficina del registro civil, junté firma para que ese registro civil vuelva a Máximo Paz. Todavía no lo logramos, presenté un proyecto, juntamos firmas con los vecinos. Estuve parada sobre la calle Pereda, sobre el barrio Villa Unter, Villa Mónica, San Carlos, en todos los barrios nos parábamos en las esquinas a pedir firma a los vecinos para que el registro civil vuelva. No tuvimos la suerte de que volviera, pero es un proyecto que voy a insistir porque Máximo Paz sigue creciendo y es una oficina que se necesita, como por ejemplo centralizar también las oficinas de PAMI, de IOMA, de ANSES. Tenemos muchas oficinas que creemos que es del centro y por ejemplo PAMI. Los abuelos, nuestros abuelos, mis papás, por ejemplo, tienen que mandar una receta por WhatsApp. no todos los abuelos lo pueden hacer. Sí saben hacer, usar el Facebook los abuelos, pero por ahí mandar una receta que tenés que escanear un código para que lo autoricen. Tendríamos que descentralizar, tener una oficina de PAMI acá que puedan hacer eso, que puedan ayudar al abuelo, la tercera edad. Es cierto que casi todos los abuelos tienen un celular, pero es cierto que tampoco no todos los abuelos pueden hacer eso. Y vos me decís, son pequeñas cosas, pero para un abuelo es fundamental que se vence una receta y no tiene la medicación, que no tiene un médico de cabecera al que podamos atender, una oficina de idioma, o sea, centralizar. Eso es lo que yo quiero hacer, eso es lo que voy a proponer desde el Consejo de Levante, si tengo la suerte de poder entrar, centralizar. Que Máximo Paz no sea la parte de atrás de nuestro Cañuelas, que sea la parte principal y que de ahí podamos copiar lo que se hace en Cañuelas. Claro, así como se hace en Cañuelas y no solamente Máximo Paz, sí hay que abarcar muchísimos lugares porque sabemos que el partido es bastante amplio, sí hay muchísimas problemáticas y la importancia de esto, también de la salud de los adultos mayores, de todo es en realidad, porque también tenemos el hospital también que faltan muchísimas mejoras, también el ingreso de lo que sería el Hospital Cuenca. ¿Cuáles serían a nivel general el proyecto en salud? Mira, nosotros, el primero que el Cuenca está en Cañuelas, pero no es nuestro, es compartido con otros 5 distritos. La verdad que a mí me da mucha pena estos días cuando la pandemia, digamos, no estábamos preparados, el mundo no estaba preparado para la pandemia, y Cañuelas se puso al hombro esta situación, el Marcetti, nuestro hospital. El hospital nuestro es el Marcetti, el otro es un hospital compartido, un hospital uh-huh. regional, un hospital que es muy bueno, pero al que no tenemos la posibilidad de entrar. Si ustedes en Máximo Paz necesitan algo, es la unidad sanitaria, y a veces no tenemos ni médico, ni enfermero, o ni ambulancia, y los enfermeros han hecho lo imposible para poder cubrir las necesidades uh-huh. con un escarbadiente, digo yo, muchas veces. Sin nada, con una valla aspirina. La verdad que, bueno, ustedes van a la unidad sanitaria pensando que si no saben si hay médico, si te trasladan con la ambulancia sabiendo si no hay médico en el Marcetti que lo pueda cubrir, y después si llega a ser un caso grave, siempre y cuando puedan conseguir una derivación al Cuenca. Nosotros necesitamos que la plata se invierta en salud, la plata se tiene que invertir en seguridad. El municipio creo que no ha invertido lo que tiene que invertir, y nosotros lo que vamos a pedir desde el Consejo es la rendición de cuenta de qué es lo que tiene que tener el hospital, cuánto es el presupuesto que tiene y cuánto se gasta en el hospital. Un minuto es una vida, y yo siempre digo, vos la basura la podés tener en la puerta de tu casa una semana, pero vos vas al hospital y una vida a veces depende de un minuto, de un segundo. No podemos jugar con la vida de nadie, no somos nosotros quienes juzguemos, pero sí nosotros somos los responsables de poder hacer que el hospital, que la unidad sanitaria, no solamente la de Máximo Paz, que todas las unidades sanitarias tengan lo mínimo indispensable para ante una emergencia poder cumplir con esa necesidad. ¿Cuáles son las propuestas con respecto a obras, a seguridad? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer desde el Consejo es que el presupuesto que tenga, primero que se gaste y que se remodifiquen las partidas presupuestarias. No puede ser que a Máximo Paz o a Santa Rosa el presupuesto que mandan para las unidades sanitarias cumpla nada más que para el pago de sueldos. No pueden tener una máquina, no pueden tener una cortadora de pasto, no pueden tener nada. A ver, no tenemos barrenderos en Máximo Paz, la calle Pereda no se barre, no sé, nunca. Tenemos un montón de calles, tenemos mejorado, el municipio ha hecho mejorado de calle, pero cuando el proyecto dice hacer 20 cuadras en 40, entonces el pavimento vos lo estirás, queda finito, es un mejorado de calle. Nosotros lo que tenemos que pedirle al municipio es que invierta lo que tiene que ser el presupuesto en lo que va. Si tenemos para gastar 50 pesos en seguridad, son 50 pesos y no es 22. Si tenemos para gastar 100 pesos en salud, bueno, no es 15 pesos. Ese presupuesto tiene que ser valorado y tiene que ponerse en valor lo que necesitamos para cada localidad. O sea, yo no sé si Máximo Paz necesita la plaza que tiene Uribe Larrea, por ejemplo. En Uribe Larrea hicieron una plaza fabulosa, relinda porque es turístico. Y en Máximo Paz no hicieron nada para mejorarlo, para ponerlo lindo, para embellecerlo. Entonces me parece que tenemos que ser equitativos, o sea, no tenemos que tener vecinos de primera ni de segunda, tenemos que ser todo de primera. También estuvimos viendo lo que es, bueno, ahora con esto de las lluvias y esas cuestiones, de que sí, públicamente lo que son el arreglo de calles, zanjeos, el desagote del agua. ¿Cómo, cuál sería el proyecto a nivel de reciclaje, de lo que es la parte ambiental? Bueno, mira, nosotros en eso, la Juventud Radical hizo un proyecto de los ecobotellas, ¿viste? Una campaña de reciclado. La verdad que cuando pedimos al municipio que nos ayudara, porque la verdad que nosotros tenemos el ecopunto en Cañuelas que no funciona, pedíamos el reciclado, pedíamos el medio ambiente, cuántas cosas de medio ambiente podemos hacer. La verdad que no tuvimos una respuesta por parte del Ejecutivo. Nosotros tenemos proyectos sobre medio ambiente, queremos que el ecopunto funcione, queremos que el reciclado de la basura en el domiciliario ya, a ver, estamos, todo el mundo, los nenes del jardín ya saben reciclar y nosotros en las casas todavía no lo podemos implementar. Tenemos que hacerlo, por ejemplo, el tema de la lluvia, el tema de las calles anegadas las vemos ahora porque se llueve y porque se llena todo de agua. Pero la verdad es que tenemos que hacer ese trabajo en verano para que cuando venga el invierno no poder hacerlo y no tengamos estos problemas. La verdad que hoy nosotros vemos, y no digo porque la lluvia llueve mucho, pero lo que pasa es que no tenemos zanjas. Las calles Máximo Paz, los barrios, Villa Mónica, caminamos la semana pasada, creo que no hay zanjeo, las calles están tapadas, están rotas las bocacalles. Y eso es una falta de mantenimiento, no te digo por parte de la delegación, pero sí por parte del municipio, porque a ver, el delegado es el representante del pueblo acá en Máximo Paz, es el representante de la intendenta. Me parece que el matrimonio gobernante no ha invertido lo que tiene que invertir. Máximo Paz, ellos especulan con Máximo Paz, porque en Máximo Paz llega el voto de Máximo Paz y ellos ganan una elección, pero cada dos años necesitan el voto de ustedes, de los vecinos de Máximo Paz, pero no se ve reflejado durante los dos años siguientes el mejoramiento. Entonces hace 14 años que están y la verdad que se inundan cada vez que llueve. Y la verdad que cada vecino que pierde sus cosas, sus pequeñas cosas, la pierden cada vez que llueve. Entonces me parece que tenemos que primero ser serios y responsables y pedir un zanjeo y un proyecto de hidráulica para saber para qué lado va el agua y sobre ese proyecto de hidráulica empezar a construir. Pero eso lleva mucha plata y a veces como no se ve, no lo quieren hacer. Claro. También, bueno, capaz que la mayoría que me escuchan siempre pregunto lo mismo, porque me han dado distintas respuestas con respecto a pertenecer o no al Consejo Deliberante, tener una banca o no, de cómo es el tema de la acción después, del accionar, mejor dicho, del resto de los que integran y tienen banca. Si uno presenta un proyecto, ¿sí o sí es necesario pertenecer y tener una banca para ser escuchado o cómo es el manejo interno ahí? No, mira, vos, o sea, sí los concejales somos los representantes del pueblo y nosotros somos quienes llevamos el proyecto. Pero vos lo podés presentar como una banca abierta, lo podés presentar como vecino y presentarlo a no un sector político, sino lo dejas en la presidencia del consejo. Lo que nos pasa a nosotros, la oposición, es que en estos dos últimos años el consejo se ha convertido en una escribanía, donde lamentablemente la presidencia del Consejo Deliberante ha callado a la oposición, inclusive no tiene ni propio debate los propios concejales. Tenemos concejales buenísimos del Frente para la Victoria o de todos, como se llame ahora, pero la verdad es que a veces no podemos trabajar ni tan siquiera en conjunto, porque es como que la grieta, si estás con uno, estás con otro, no podés trabajar. Cuando fui concejal, te vuelvo a repetir, tuve la mejor relación con Rodrigo Ruete, con quien trabajamos en muchísimos proyectos, y la verdad que decíamos siempre lo mismo, la cuestión es política, la dejamos en la puerta y entramos acá a la comisión a sacar un proyecto para el bien común. Eso lo pudimos lograr, pero ya te digo, en estos dos últimos años el Consejo Deliberante prácticamente ni debate y cuando ustedes venían a trabajar y cuando el personal de salud iba a trabajar y cuando todo el mundo, a pesar de la pandemia, de una manera u otra trabajaban, el Consejo Deliberante se llamó a silencio y no trabajábamos y eran los representantes de nosotros. También fue una crítica, y no solamente para los concejales, yo para todo, para el consejo en sí, era un consejo que tenía que estar abierto, inclusive a disposición de la intendenta si necesitaba algo. Pero bueno, ellos mismos se encargaron de cerrarlo y durante dos años que tuvo la pandemia, que sigue estando la pandemia, recién hace poco tiempo empezaron las sesiones abiertas. Sesiones donde la prensa no podía ir, o sea, la prensa lo veía en forma virtual y la prensa estaba, eran personal esencial y andaban por todos lados y la prensa no podía entrar al Consejo Deliberante. Claro. Entonces, viste, me parece que en eso se equivocaron. La verdad es que la temática, yo no creo que, o sea, no creo, no. nadie hace nada si no lo consulta con el Ejecutivo, y yo creo que fue una respuesta del Ejecutivo, a pesar de la pandemia, callar al Consejo Deliberante, y eso para mí se resultó totalmente antidemocrático. El Consejo Deliberante es uno de los lugares de discusión, y aparte el Consejo debería haber estado a disposición de la Intendenta, cosa que no pasó. ¿Cómo vienen ahora? Bueno, sabemos que estamos a un año y medio de pandemia, que cambiaron muchísimas cosas, que se tuvieron que adaptar. ¿Cuál sería la propuesta con respecto a la educación? Bueno, nosotros del Consejo Escolar tenemos a Ezequiel Rizzi, va de primer candidato a concejal, Ezequiel fue intendente, fue senador, y la verdad que nosotros lo que queremos hacer primero de educación, tenemos el fondo educativo que viene de la provincia y que no falló nunca. Vamos a ser sumamente sinceros, no falló ni antes, no falló durante Vidal y no falló ahora. El fondo educativo viene y lo tienen que invertir en escuelas. La verdad es que lamentablemente no se ve reflejado, ni en ninguno de los casos se ve reflejado el tema de educación. Te pido disculpas, no apagué el teléfono. No hay problema. Pero por ejemplo, nosotros tenemos las escuelas, con ese fondo educativo vos tenés que mantener las escuelas. Como si fuera la caja chica, como en tu casa, ¿viste? Se te rompe la canillita y llamás al plomero. Bueno, nosotros tenemos que tener ese fondo. Y como dije, vino, pero no se invirtió. Por ejemplo, la escuela Estrada, ayer, que llovía, ponen baldes en todos lados, porque se llueve por todos lados. Donde no han tenido vidrios, donde no han tenido estufas. La educación, nosotros vamos a manejar esa. Después la parte educacional, cuál es la grilla de estudio, no lo hacemos desde el Consejo Escolar, porque eso viene de la provincia. La capacitación a los docentes viene de la provincia. Lo que nosotros queremos hacer desde el Consejo Escolar es que las escuelas, al mínimo desperfecto que tengan, tengan un consejo escolar al pie de cada establecimiento. Yo me acuerdo que fui concejal y vine acá al jardincito que está sobre Pereda, creo que es el 904. Y tenían baños químicos adelante. Tuvieron muchos años los baños químicos, por lo menos 2 años los baños químicos. Y yo no lo podía entender que tuviésemos baños químicos con los nenitos, porque a ver, uno grande puede un baño químico, pero los nenes chiquitos no. Y tardó un montón en solucionarse. Y también creo que era una irresponsabilidad del Consejo Escolar. Y era nuestro, y yo lo criticaba a los chicos. Y yo le decía, nosotros no podemos permitir, nosotros tenemos que exigir que tengamos los baños, los jardines. Que muchos años el jardín de la Escuela 8, que está sobre la Ruta 3, yendo para Monte, tenía letrina. Cuando yo era concejal, letrina, no había un inodoro, ¿entendés? Pensar, yo digo, a ver, muchachos, tenemos que ponernos a trabajar. La delegación municipal de Udaondo tenía letrina. Yo no lo podía creer. Yo digo, pero a ver, somos unos irresponsables quienes hacemos la política, porque la verdad es que yo tengo que ver que un empleado, que un nene de un jardín vaya a un baño que tiene letrina en esta época. Bueno, esas son las cosas que fuimos cambiando, que le fuimos exigiendo, y que el Consejo Escolar tiene que estar a la altura de la circunstancia. Tenemos que exigir que la plata que viene se invierta en educación. La plata en educación no es una plata tirada, es una plata que vos construís, desde ahí proyectás, desde ahí la educación es todo. Nosotros tenemos que sacar a los chicos de la calle con deportes, tenemos que incluirlos. O sea, no puede ser que el Consejo Escolar haya perdido los torneos barriales, donde vos en las escuelas competías. Cuando yo estaba en la escuela, íbamos y competíamos contra la escuela industrial o contra alguna otra escuela. Eso se perdió. Lo tenemos que volver a poner en valor. El deporte saca a los chicos de la calle. Cuando vos no tenés actividad para los chicos, la droga y un montón de cosas prevalece sobre la juventud. Entonces tenemos que ayudarlo. ¿De qué manera? Con eso, con responsabilidad, con compromiso, con el compromiso de ustedes, por ejemplo, los medios, que puedan dar la posibilidad de que cuando hay un proyecto, no importa de quién, pero si es bueno, acompañemos. Todo eso tenemos que hacer, pero con el equipo, con el trabajo y con la responsabilidad que cada uno tiene que cumplir. Bueno, sí, eso es real. Acá, por ejemplo, nosotros desde FM Max, sí abrimos las puertas, porque la verdad pasa eso. Muchas veces no se entera la comunidad que existen actividades, que existen propuestas, que son gratuitas, que la verdad que están como olvidadas en un rincón y no y está queda mal, porque también se terminan cerrando por esto, por la desinformación. Yo quería preguntarte con respecto, bueno, sabemos que por pandemia el encierro perjudicó mucho lo que fue a nivel las denuncias por violencia de género. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Cómo se va a trabajar en eso? Mira, con el tema de la, a mí me enoja y te pido disculpas, la lista de Marisa lleva todos funcionarios municipales. Y una de esas está al cargo de del área de género, que es Rojo, Fernanda Rojo. La verdad es que cuando vos estás con la víctima, lo primero que tenés que darle es un acompañamiento. La persona que viene, que sufre violencia, si es violencia física, ya pasó por la violencia psicológica primero. Y la verdad es que es muy difícil estar en esa situación. Pero yo creo que en esta se especuló. Se especuló con la parte política. Vos tenés que hacer la parte institucional. El acompañamiento a la víctima es fundamental en el momento que lo necesitan. Y para eso tiene que funcionar la justicia, la seguridad, la salud, todo junto. Es como que es una máquina de un tren donde tiene que mover un montón de vagones. Pero si la máquina no funciona, los vagones no van a tirar para el mismo lado. Creo que todavía tenemos a veces una comisaría que no está a la altura de la circunstancia, donde la víctima va y es victimaria, donde se prejuzga cuando vas a hacer la denuncia, donde por ahí la justicia actúa y actúa lenta, y si la justicia actúa lenta es injusta, no es justicia, donde tenés una oficina que por ahí no trabaja en equipo con las fiscalías, y lo que yo creo que desde la oficina de géneros hoy no se cumple, o sea, no cumple la función que tiene que cumplir, es eso, poder trabajar en equipo con las fiscalías. Creo que está el fiscal Damonte, que es excelente, que ante una urgencia siempre está, pero la verdad que a veces ellos mismos te dicen que falta la comunicación para cumplirla. Y nosotros tenemos que trabajar, el proyecto es poder tener una dirección o una subsecretaría o lo que vos le quieras llamar, pero que primero tenga diálogo con las instituciones, con la comisaría, como que la comisaría de la mujer, con la fiscalía y con el juzgado de paz. Vos tenés que sacar una medida rápida. Y si vos la sacás a la medida rápida y esa medida llega dos días después y la persona un día antes fue maltratada, golpeada o la perimetral no se cumplió, llegamos tarde. Tenemos que trabajar en equipo todas las áreas. Mi crítica para con eso, para con este sector, yo creo que se politizó. Y en estas cosas como en la salud y en la seguridad y en esta puntual, la política tiene que quedarse de lado. Nosotros tenemos que trabajar al lado de la víctima, acompañándola, haciéndole de sostén, de psicólogos. Y me parece que la pusieron de funcionaria nada más que porque usó el sector de la víctima y no se hizo el trabajo que tiene que hacerse. Con respecto a los gabinetes que existían también en las instituciones, que ahora no sé si contaré uno o dos con los dedos que existen todavía. ¿Qué pensás sobre eso? ¿Cómo se debería haber trabajado? ¿O cómo lo implementarían, mejor dicho, desde Juntos? Mira, nosotros desde el Consejo Deliberante lo que vamos a proponer es que en todos los lugares tengamos centros. Desde la víctima, desde el menor, desde la tercera edad, que haya lugares de contención. No puede ser que, por ejemplo, el CPA, que es provincial, no puede ser que tengamos dos psicólogos para todo el partido. Partido que incluye desde Máximo Paz hasta Uribe Larrea, de Udaondo hasta Santa Rosa, inclusive el centro de Cañuelas. La verdad que cuando vos hablas con una mamá que tiene un hijo adicto, que sabemos que es una enfermedad, no tiene la contención la víctima, el enfermo, ni la familia. Y no tenemos en ningún lado nada. Cuando tenemos que hacer una contención desde la niñez, tampoco lo tenemos. El servicio de la niñez está en Cañuelas, tenemos acá en el SIC, teníamos a Andrea Taberna, excelente profesional, responsable, que estuvo siempre, que está siempre, pero la verdad que muchas veces la veo que está sola, con un equipo de acá que trabajan mucho, pero a veces con el SENAF, pero a veces sin el acompañamiento del municipio, que tenga un centro, un lugar donde puedan atender. Entonces, cuando vos decís, cuando hay tanta falta del Estado en distintas circunstancias, me resulta que es un Estado ausente. Y yo creo que el Estado hoy está ausente en esos centros que se dejaron de funcionar, en esos centros donde no hubo la responsabilidad de sostener, de bancar, de que haya una economía que vos, un presupuesto que pueda tener los mejores profesionales. Bueno, lamentablemente eso no está pasando y yo creo que no sé si en Máximo Paz hoy estará uno de esos centros trabajando. Me parece que no. Es una realidad clara de la juventud también que necesita también el apoyo, también la falta de educación, que muchas a veces la capacitación es que falta en la docencia de cómo enfrentar este tipo de situaciones. En la familia también, que ya de por sí, si uno dice es adicto, también conlleva cómo es que llegó a eso, los problemas de familia, entre la pareja, entre los padres, entre amigos también, que uno también termina siendo arrastrados también a esa toma de decisiones. Y bueno, el adolescente está en una edad bastante conflictiva en ese sentido. Los adolescentes, mira, la semana pasada un jovencito de Uribe Larrea se quitó la vida suicidándose. Porque dicen que se había discutido con su novia o no sé qué, o algo similar, pero con algún problema. Y la verdad es que muchos jóvenes, Máximo Paz también perdió muchas vidas de jóvenes, y la verdad es que el dolor de la familia, el dolor de él mismo en ese momento, en esa situación, la contención, que yo creo que a veces el Estado no la tiene, por eso pasa lo que pasa, quizás no podemos cubrir, el Estado no puede cubrir el 100%, pero si el Estado está ausente del 100%, tampoco hace nada. Entonces lo que el Estado tiene que hacer es un poco de responsabilidad, un poco de estar de presencia de los jóvenes. No sé de qué manera, sinceramente no sé de qué manera, pero me rodearía de los mejores profesionales para que me digan de qué manera puedo ayudar a ese chico que está sentado en una esquina donde ve que su futuro no tiene un futuro y que no puede estudiar y que no puede trabajar. Nosotros tenemos que trabajar y tenemos que ser responsables de que ese chico que está sentado en esa esquina sin tener un sueño, o sea, un sueño frustrado, que sepa que podemos tener una posibilidad de poder hacer algo en equipo. ¿Y con qué? Con el trabajo en la institución, con el trabajo de la sociedad de fomento de los barrios, con el trabajo de los medios, con el trabajo del vecino que se comprometa, de qué manera podemos ayudarlo. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos que cumplir como oposición en este momento. Si llegamos a ser gobierno, llamar a todas las instituciones intermedias que están acá en Máximo Paz, en Santa Rosa, donde sea, y decirle de qué manera tenemos que trabajar y decirle cuál es el objetivo que nosotros tenemos, cuál es la necesidad que ustedes tienen y sobre la necesidad que ustedes tengan trabajarlo. Pero si como el Estado le doy la espalda, no puedo pretender nada. O sea, lo que no queremos es que nos sigan dando la espalda. Nosotros tenemos que exigir nuestros derechos. Sabemos cuáles son nuestras obligaciones, pero también sabemos cuál es el derecho. Con respecto a género, diversidad y ESI en las instituciones, te hago todo un combo junto para cuál sería la propuesta o cómo ves que se viene trabajando y desde ustedes cómo mira, los extremos son malos, yo creo que sí, hay que trabajar y creo que hay una patología en cada uno de los lugares. Las instituciones intermedias a veces no tienen el acompañamiento para poder hacer charlas, cursos, capacitaciones. Nosotros, cuando digo nosotros, es el Estado, ¿no? El Estado necesitamos trabajar en equipo con la institución. Si tenemos la Sociedad de Fomento San Carlos, que sabemos que trabaja y que hace, y que, bueno, implementemos algo más en género, capacitación, violencia, lo que sea, y que no, que nosotros tenemos que ir a Cañuelas para que nos capaciten. No, que vengan acá, que se hagan en los barrios, en una plaza si querés, si no querés mezclar con la institución, en una plaza. Lo pasa que nosotros, si no tenemos nada de eso, es muy difícil poder hacerlo. Yo creo que hay un montón de cosas para hacer, muchísimas cosas para hacer, pero eso va a depender del compromiso y la responsabilidad que tengamos cada como vecinos, como ciudadanos, como institución intermedia. Lo tenemos que hacer. En algún momento nos tenemos que calzar el pantalón largo y decir, bueno, hasta acá llegamos y de acá, ¿qué es lo que queremos? Bueno, lo que queremos nosotros es trabajar sobre cada proyecto, pero de cada localidad. Si el Máximo Paz hace falta trabajar más sobre género, trabajemos sobre género. Si hace falta trabajar sobre violencia. Si hace falta trabajar sobre juventud. Lo que tenemos que hacer es trabajar. Si nosotros nos quedamos haciendo proyectos desde el consejo, desde el escritorio, pensando a futuro o viendo, como voy a decir, por la ventana lo que nosotros queremos, y la verdad, si yo no me voy al barro y no me embarro y no sé qué es lo que necesitamos en cada distrito, y la verdad, mirarte desde el primer piso como lo hacemos, no sirve. Vengamos al barrio, ensuciémonos con barro los zapatos, sepamos qué es lo que necesita la gente, sepamos qué es lo que podemos hacer desde el Consejo Deliberante, y la verdad que yo no voy a prometer nada que no pueda cumplir. Yo quiero ser concejal para presentar proyectos. ¿Podrán ser buenos o malos? ¿Lo podemos mejorar? Sí, totalmente. Lo que no podemos hacer es no hacer nada. Bueno, como para terminar, te quería preguntar, bueno, justamente eso, ¿cuál es la conclusión que vos sacás de todo esto, este tiempo, y qué es lo que proponen, y como cierre y un mensaje para la gente para ir a votar este domingo? Bueno, la verdad es que nosotros lo que proponemos desde el Consejo, cuando seamos concejales, es primero que vamos a estar cerca del vecino. Dios quiera que pueda volver a la radio diciendo que ya voy a ser concejal y qué es lo que podemos hacer. Dejarles mi teléfono para que cualquier vecino me llame para poder hablar, porque la verdad que lo hice siempre. Mi teléfono sigue siempre siendo el mismo. No cambié el teléfono. Me pueden llamar siempre que necesiten algo, que pueda ayudar. Ese es el compromiso que tengo. Doy la cara, vengo. Gracias a Dios, Máximo Paz siempre me trató recontra bien. Así que bueno, espero volver. Lo que le pido a la gente del vecino, el domingo, este próximo domingo, son las PASO. Es un derecho fundamental que tenemos en democracia, que podemos elegir a quien queremos, que no nos imponen el candidato, no nos imponen nada, simplemente que el vecino puede elegir. ¿Cómo? De la mejor manera. Yo estoy con el doctor Manes. El doctor Manes es una de las personas que propone que la educación, fortalecer la educación, responsabilizar en educación, ampliar todo lo que es educativo. Estoy con Noni Turmendi, un joven candidato que también fue concejal, que queremos cambiar Cañuelas, que sabemos del compromiso. Está Emma Corbalán, está Polo Pérez Armani, que es de Petión, estoy yo. Y en el Consejo Escolar tenemos a Ezequiel Rizzi, que tiene la experiencia, que fue intendente, que fue senador y que se había ido en un tiempo porque pensó que los jóvenes tenía que dejarle lugar a los jóvenes, y la verdad que los jóvenes fuimos a buscarlo para que volviera, porque nosotros también es cierto que no tenemos un liderazgo fuerte, que no teníamos un liderazgo fuerte el radicalismo, y con Ezequiel lo logramos. ¿Qué implica eso? Que el 12 de septiembre hay una posibilidad y somos una alternativa, que fuimos gobierno, que sabemos lo que hicimos, que la gente me puede conocer o no por mi trabajo de concejal, pero sabe que cuando estuve di todo y me quedó más por dar, y que vayan a votar, que ese es un compromiso, es una responsabilidad, que lo tomen. Si te quedas en tu casa, no te quejes. Si vos vas y votás, es un derecho, una obligación y una responsabilidad en democracia que tenés. Te puede gustar o no mi cara, te puede gustar la cara de otro candidato, pero andá y votá. No votes la cara, sino votá el proyecto, votá que te proponen. Y después exigile, y cuando me cruzan en la calle, me diga, vos me dijiste que ibas a venir a mi barrio y no viniste. Bueno, que sepan que no va a pasar eso, y que sepan que los otros candidatos, cualquiera, vienen a buscar el voto y se van. Yo no te vengo a proponer ni a ofrecerte nada que no te pueda cumplir. Quiero ser concejal para que cada distrito, cada barrio, cada localidad tenga los mejores proyectos. Bueno, Carolina, te agradezco mucho por tu tiempo, por venir acá a contar en primer persona también los proyectos, las propuestas, para las personas que no te conocen también, que te puedan conocer y que sepan cuál es la iniciativa, y bueno, veremos si suerte el domingo y que estén bien. Muchísimas gracias, y espero que si gano el domingo, la próxima semana o algún momento me inviten de vuelta para poder seguir debatiendo. Sí, por supuesto. Siendo las 11:08 de este jueves 9 de septiembre, esta fue la entrevista con Carolina Torrilla, precandidata al concejal por el radicalismo. Enseguida volvemos con más La Caja Negra al aire, todo registrado. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Desde Máximo Paz hasta donde estés.

activa el castillo, no por el tobogán. Va para arriba, va riendo, ¡ja! Y viaja afuera, alfombra mágica. Alfombra va privada, mil millones. Todo se pincha para la ocasión. Y esperando alguna amiga, ¡ja! Parado, parado. Pedazos las paredes de esta gran ciudad. Cuando no queden en el aire más cenizas de lo que será. Aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. Identifica.

voces silenciosas del suburbio. Va mi alma solitaria entre el mundo y las veredas viejas. Buenas noches, me digo y me invito a beber. Estamos solos, me dije y te advierto. De nada sirve mentirse a uno mismo. El propio espejo y la puerta, saber quién soy, se abrió y me dejó desnudo para siempre. Salí por el paso más metálico de la noche. Donde yo nací, y si la orientación no me falla hoy, estoy mirándote desde Madrid, desde esta posición estás muy bien. La última vez que nos vimos éramos primos. La próxima vez tal vez seamos extraños. Según pasan los años, puede ser que llegue a ser un viejo desconocido, el novio del olvido, el novio del olvido.

Estás en FM Max 91.3. Que este invierno no congele tus ganas de buena música. FM Max le hace frente con las mejores listas. Muchos amigos se fueron antes que yo,

Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Siendo las 12 y 13 minutos de este jueves, bastante raro vamos a decir. Estamos con una llamada telefónica con el señor Pablo Olveira, precandidato a concejal por la lista vecinalista número 11. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo te va? Buenos días. Bueno, nos cuenta, primero más que nada agradecer por su tiempo y por la velocidad de todo esto, cómo se fue dando esta conversación. Y quería más que nada preguntar primero y principal si nos cuenta un poco sobre usted para conocerlo. Bueno, yo soy de acá de Cañuelas hace más de 40 años. Vinimos a Cañuelas, mi viejo vino cuando yo tenía 10 años, así que yo hoy tengo 54, así que soy, se podría decir, más cañuelense que otra cosa, por adopción. Terminé mis estudios secundarios acá, hice mi familia acá, soy padre de 4 hijos varones y abuelo de un nieto también varón, o sea, se me negó la dama, se me negó siempre, aunque la busqué desde el inicio, creo que desde la primera vez ya busqué nena, pero bueno, no se dio. Así que me tocaron 5 varones, con el nieto incluido, tengo el equipo de fútbol 5 armado. Sí. Así que después soy comerciante, fui árbitro de fútbol, soy miembro de la Cámara Comercial de Cañuelas, tengo un negocio de venta de artículos rurales hace más de 20 años. Así que bueno, mi vida está dentro de Cañuelas y está arraigada totalmente, no tengo miras de emigrar a ningún lado, no solo por la edad, sino también porque amo Cañuelas con toda mi alma. Claro, toda la familia acá, crecieron acá, compartir acá lo que es Cañuelas, así que conoce bien la realidad entonces durante todos estos años, durante toda su vida, ha recorrido una larga trayectoria. Exactamente, sí, siempre articulé acá en Cañuelas en distintos ámbitos, pero siempre fue acá en Cañuelas, así que es mi lugar en el mundo y la verdad no lo quiero cambiar, lógicamente, ni quiero que mis hijos lo cambien, y quizás eso puede haber sido el inicio de esta carrera política. Quiero tratar de que sea un lugar para mí, pero no solo para mí, sino para los que me siguen, que son bastantes y me gustaría que le tengan no solo el amor que le tengo yo, sino también el futuro que yo espero de Cañuelas. Claro, exactamente. Antes que nada queríamos, la primera pregunta sería, ¿cómo surge la lista vecinalista? Bueno, mira, nosotros nos presentamos en el año 2017 antes, en el año 2015 yo trabajé con Agustín Borgisulti, que fue candidato a intendente con una línea vecinalista dentro del espacio de, en ese momento era Cambiemos. No se logró el objetivo, no se pasaron las PASO, por muy poco, pero no se pasaron, y ahí quedó, 2015 se acabó. Sí. Año 2017, elecciones legislativas. Nosotros presentamos en ese mismo espacio, una lista puramente vecinalista, uh-huh. La cual fue rechazada. No nos dejaron participar, no respetando la ley de las PASO, no nos dejaron participar en el espacio de Juntos por el Cambio, entonces automáticamente quedamos afuera, nos retiramos lógicamente de ese espacio por no cumplir lo que es la ley, porque sí. Las PASO es una ley. Sí, sí. Entonces quedamos afuera, no tenemos personería jurídica, vecinalismo, tiene un costo muy elevado y aparte hay que tener contadores y demás como para mantenerlo, así que fue quedando. Año 2019 no conseguimos lugar y en este momento, nosotros después nos fuimos trabajando con el vecinalismo a nivel provincial, porque pertenecemos a un partido político vecinalista que está próximo a tener personería jurídica, entonces estamos con ellos. Y este partido vecinalista hizo una alianza con el Frente Vamos por Vos, que lleva como candidato a diputado nacional a Florencio Randazzo. Nos invitaron si queríamos participar, estuvimos mirando, estuvimos debatiendo entre nosotros, dijimos que sí, nos interesó la idea de poder participar, así que bueno, aquí estamos, pertenecemos al partido vecinalista de la provincia de Buenos Aires y estamos conformando este frente, que no solo estamos nosotros, sino que hay unos 8 o 9 partidos más que lo conforman, y bueno, tuvimos la oportunidad, nos dieron el espacio que solicitamos, no nos obligaron a tener que intercalar a nadie en nuestra lista, tampoco nos dieron a nosotros, tampoco nos exigieron el que tengamos exclusividad, por ende, al no tener exclusividad, hicieron y nos propusieron lo que la ley de las PASO mandaban, así que bueno, todos cumplimos con nuestra palabra y aquí estamos a unos días de la elección y con el entusiasmo y la esperanza y los nervios que eso conlleva. Claro, vienen el día a día haciendo la cuenta regresiva. Aparte se ven las ganas porque siempre, pese a las trabas, los frenos que se fueron impusiendo en el camino, siguieron adelante igual, y eso también muestra la seguridad también que tienen de esto, que en lo que creen que lo llevan adelante y lo siguen trabajando. Eso habla muy bien también de esto de la lista vecinalista. Lo que le quería preguntar es que, bueno, sabemos que fue presidente de la Cámara de Comercio. Saber cómo ve el crecimiento de Cañuelas. Mira, con respecto a las tasas impositivas, perdón. Sí, yo fui presidente de la Cámara de Comercio en el año 2017. Cañuelas está estratégicamente ubicada en la provincia de Buenos Aires. Tenemos la confluencia de muchas rutas nacionales, tenemos autopistas, llegan dos vías hasta Cañuelas que después se bifurcan, tenemos la ruta provincial 6 que hace que une los dos puertos de La Plata y de Zárate, o sea, estamos en un lugar estratégicamente muy bueno que haría de logística, de empresas y demás, estamos a 65 kilómetros de la capital federal, así que eso hace que sea un lugar extraordinario. Lo que yo veo es que Cañuelas tiene mucho potencial, pero indudablemente no está aprovechado en su máxima potencia. Se podrían hacer en Cañuelas muchísimas cosas para lograr que potenciemos y maximicemos ese potencial que tenemos con nosotros, con una buena planificación, una planificación a 10, 15, 20 años, porque indudablemente en el lugar que estamos tenemos ese gran beneficio que está a la espera de ordenarnos, de planificarlo y que realmente Cañuelas crezca. Cañuelas creció, pero considero que ese crecimiento no fue de la mejor manera y no es ordenado. No hay una planificación y me parece que ese es uno de los errores y de las falencias que hoy estamos viviendo y estamos padeciendo, ¿no? Claro, claramente. Bueno, otra pregunta que también surgió de una persona que nos está escuchando es ¿cuál es la propuesta en educación? Bueno, en educación ya lo he trabajado, lo hice en la Cámara de Comercio. Fundamentalmente, nosotros estamos viendo que en Cañuelas hay mucha demanda de mano de obra, por esto que hablábamos recién del crecimiento, sí. Y hay muy poca oferta de mano de obra calificada, principalmente en lo que respecta a la construcción. Por eso nosotros tenemos un proyecto de talleres de capacitación, pero destinado a esta gente que tenga un principio y tenga un desarrollo y un final en el momento, en el día. O sea, unos talleres que ya los hicimos, ya hay una prueba piloto de 2 años que se hicieron y un éxito rotundo de más de 600, 700 personas que han pasado por estos talleres, el costo prácticamente es cero. La idea es que todo lo que es construcción, los materiales de construcción, tienen un avance tecnológico constante y las personas que están trabajando, el profesional que trabaja en la construcción, la única forma de enterarse es a través de estos talleres, porque muchas veces no se enteran si no es a través de estos talleres. Entonces hay avances tecnológicos que son muy importantes que lo sepan. Así que ese es, yo creo que en educación es uno de los primeros proyectos a presentar, porque estamos teniendo el problema de que tener poca mano de obra local calificada hace que venga mucha gente de afuera y eso conlleva a que se escape dinero del sistema financiero local y a su vez no haya garantías, porque no es lo mismo tomar una empresa constructora o un albañil o un plomero que viene de afuera que tomarlo de uno local, porque uno local uno lo conoce, claro, sabe dónde ubicarlo y demás. Y hoy acá hay una ausencia muy grande de eso y hay mucha gente que quizás quiera empezar a trabajar de esto, pero no tiene dónde capacitarse, y esa es en educación, yo creo que es el caballito nuestro de batalla. Si bien también en lo que es consejo escolar también sí, tenemos algunas propuestas, pero no es tanto con educación sino con la parte de inicio. Claro, sería más que nada destinado a fortalecer las bases que ya existen acá en lo que es el partido, ¿es así? Sería acá donde, fortalecer lo que ya hay acá, el albañil, que tenga más experiencia, que entienda mejor las cosas. Hay algunos que existen, claro, hay algunos albañiles hay, plomeros hay, es darle mejores herramientas y a su vez también que se entere, que se sepa que hay mucha demanda de mano, de esa mano de obra, y que hay mucha gente hoy que quizás no tenga trabajo y que puede inclinarse a este nicho, a este segmento, sí, que es de la construcción, que realmente es muy bueno, pero para que alguien se dedique a la construcción no solo hay que tener la voluntad, sino que también hay que tener la capacidad. Entonces lo que nosotros queremos brindarle es esa capacitación para que la gente que venga a invertir en Cañuelas, el dinero de lo que es construcción quede en Cañuelas. Perfecto. ¿Y cuáles serían las propuestas para producción y comercios y comercio acá en Cañuela? Bueno, comercio, al ser yo miembro de la Cámara de Comercio y ser presidente, hay muchos proyectos. Hay uno que es fundamental, que quizás los concejales actuales y los que estuvieron con anterioridad no lo sepan, pero nosotros en Cañuelas los comercios se rehabilitan anualmente. Y no es que hay una rehabilitación porque hay una inspección o porque sino solamente por una cuestión recaudatoria. Entonces, la propuesta que nosotros llevaríamos es las personas que cumplen en tiempo y forma con sus tasas, que no tengan la necesidad de rehabilitar anualmente, porque eso conlleva un papelerío y un atraso muy grande, y eso realmente, que paga en tiempo y forma, me parece que sería un premio el hecho que no rehabilite, y esta forma también incentivaría a los que no lo hacen en tiempo y forma a que lo hagan para no tener que rehabilitar. Eso sería una de las propuestas. Sí, después, los que somos proveedores de la municipalidad, tenemos un problema muy grande con respecto a las compensaciones. O sea, nosotros vendemos mercadería al municipio, al gobierno municipal, y es muy difícil canjearlo por nuestras propias tasas. Y eso tendría que ser algo muy ágil, algo muy rápido, porque de esa forma muchos comercios se podrían integrar al padrón de proveedores municipal y poder compensar con sus tasas. Hoy es un tema que se complica, es bastante engorroso, no es pragmático, así que la idea es un poco trabajar sobre eso en lo que corresponde a lo comercial. Y después hay un área muy importante, que es todo lo que se compra y vende a través de redes sociales. Eso no está legislado, eso es un problema muy grave que tiene el municipio, porque, o sea, tenemos todos, porque en lo que es venta, los que tenemos comercios habilitados no estamos compitiendo de la misma manera, porque no hay una habilitación, desde esas plataformas no se tributa, y la idea es que todos paguemos, porque si todos pagamos, todos vamos a pagar un poquito menos, y se recauda más. Y después el tema bromatológico, hay mucha gente que vende comida a través de las plataformas y que no se sabe cómo lo hace. Entonces, no estoy hablando y diciendo que hay que suspenderlos o hay que prohibirlos, sino todo lo contrario, hay que legislarlo, hay que controlarlo como nos controlan a los que tenemos el negocio abierto y tienen que pagar. Si ellos no pagan una tasa por habilitación, sí, el municipio tiene el derecho de cobrar derechos, no solo tasas. Así que por ahí nosotros estuvimos estudiando a través de otros municipios y otros municipios eso lo tienen legislado a través de el cobro de derechos y de inspecciones en lo que respecta a la parte bromatológica. Claro, claro. También estuve viendo que aspiran a refundar el Foro de Seguridad Ciudadano. ¿Me podría contar un poquito sobre eso? Sí, antiguamente en Cañuelas existió un foro de seguridad. Los foros de seguridad son ciudadanos. ¿Qué significa esto? Significa que el foro de seguridad es el que representa a los ciudadanos a través de sus instituciones intermedias, como en este caso podrían ser sociedades de fomento, clubes de barriales, cámaras, sociedad rural, todas las instituciones intermedias que hay entre el vecino conforma, esa puede conformar, tiene que conformar el foro de seguridad y ser el nexo entre el vecino y las fuerzas vivas, en este caso la policía, y el poder ejecutivo representado por el intendente y el legislativo por los por el consejo deliberante. Eso es lo fundamental, porque de esa manera las sociedades de fomento y todas estas instituciones pueden llevar cuál es la problemática barrial y tener en primera persona a la policía y al municipio. Hoy, el foro de seguridad que existe es un foro de seguridad conformado por los mismos concejales de los partidos que están representados en el Consejo Deliberante. Es algo medio raro, porque ¿para qué queremos tener un foro de seguridad político si ya los políticos están cumpliendo esa función? Entonces, no está representado lo que sería el vecino, que es el al que le roban, que es el que tiene los problemas de seguridad que todos sabemos que hay en toda la provincia de Buenos Aires, pero también hay en Cañuelas, y que para ir a denunciar es un problema, no está ese nexo hoy falta, y en su momento cuando estuvo en Cañuelas fue muy positivo, fue un foro de seguridad que era fuerte, era representativo de toda la sociedad, y le llegaba la problemática barrial, le llegaba la policía en primera persona, que hoy eso no lo tenemos y es una de las propuestas que tenemos para llevar al Consejo Deliberante en el caso de tener la suerte y la suerte que la gente nos elige. No, por supuesto. También queríamos conocer un poco sobre, bueno, estamos mucho actualmente se habla sobre el tema climático, el reciclado. ¿Cuál sería la propuesta ambiental? Mirá, nosotros tenemos bastantes propuestas en lo que es ecología, porque muchos atraviesan, la ecología hoy es una problemática que tendría que, y la atraviesa todos los proyectos y todas las cosas que se hacen. Nosotros con respecto a lo ambiental hacemos muy fuerte foco en distintos temas, como puede ser, por ejemplo, la matriculación de los poceros, de los profesionales que hacen perforaciones para extracción de agua. La matriculación significaría que hagamos una homologación de lo que cada uno hace con respecto a las perforaciones, porque una perforación en la tierra es una herida que se deja para sacar agua del puelche o del pampeano, y eso hace que si no se selle y se cemente como corresponde, esa herida queda abierta y el ingreso de muchos agentes hace que se empiece a contaminar esas napas que hoy están bien, más allá del arsénico que existe, pero indudablemente hay que hacer bien los pozos, y hay mucha gente hoy que viene de afuera que realmente hace los pozos el propietario a veces contrata por una cuestión o económica o por reconocimiento, y la persona que le hace la perforación no es la adecuada, y eso hace que no se perjudique solo él, sino que perjudica a los vecinos y nos perjudica a todos en general, porque ecológicamente eso es un impacto importante. Después también el tema del agua, nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires niveles de arsénico que el Consejo Mundial de la Salud no la recomienda como apta para consumo humano. Por ende, hay mecanismos, hay herramientas, hay máquinas actualmente que filtran esa agua, la hace potable, y para lo que serían la parte de escuelas, sociedades de fomento, clubes, barriales y demás, se pueden poner, se pueden llevar principalmente las escuelas, para que no solo tomen el agua los chicos, sino que también sus familias puedan ir a retirar la misma, y le puedo asegurar que es a un costo mucho más bajo de lo que hoy se está gastando en bidones. Entonces, un poco sacar y develar y visibilizar que eso se puede solucionar mucho más fácil de lo que lo se está solucionando hoy. Después tenemos proyectos como la creación de un vivero municipal. En todas las ciudades y partidos importantes hay un vivero municipal, donde de ahí salen las especies para las plazas, para los colegios, para las calles. Tener una visión integral de lo que se necesita en lo que es plantación de árboles en nuestra ciudad, y poder ahí adentro poder poner escuelas de jardinería y demás. No es algo muy difícil, no es algo muy oneroso. Las semillas, el INTA las regala. En el Parque Pereira y Gaola, la provincia de Buenos Aires, te da las especies a los municipios, se las regala también. O sea, el tener un vivero municipal me parece que es algo muy importante. Uh-huh. Y después, algo que se hace en otras ciudades, que es la división de los residuos, pero en origen, es algo que se hace en el mundo y nosotros acá no. Tenemos que empezar a pensar que los residuos, si nosotros los separamos en origen y después se llevan a la planta recolectora, es mucho más sencillo, les estamos evitando un trabajo, y también estamos incentivando y propiciando a la gente que trabaja con los cartones, con vidrios y demás, ya darle el trabajito más armadito, y en la planta ya al recibir lo orgánico mínimamente de lo inorgánico, también estamos ayudando a lo que es el problema ecológico, que no es un problema local ni nacional, sino es un problema mundial. Exactamente, siempre hay que trabajar y a futuro mejorando el presente, ¿quién diría, no? Exactamente. Como comerciante, ya esto ya sería una pregunta más aparte, haciéndonos a un costadito, ¿no? ¿Cuál es su opinión con respecto al conflicto que existe en la planta HTI actualmente? Mira, los conflictos gremiales es un problema, pero es un problema contextual. A veces hay que el obrero tiene todo el derecho del mundo de cobrar, y eso es un problema cuando desde la patronal no se hace. Y también es un problema también a veces que el contexto socioeconómico tampoco beneficia al que tiene que pagarlo. Hay que trabajar mucho con respecto a eso. El Estado tiene que estar presente para garantizarle al operario el cobro de su salario y de su aguinaldo y lo que la demanda, y también estar presente de parte de la patronal para subsanar algún problema que por ahí tengan, o también para visibilizar algún pícaro, porque yo siempre digo que no hay buenos y malos, sino que hay buenos y malos en todos los sectores. Lo que hay que tratar de hacer es rescatar a los buenos de ambos lugares y tratar de corregir a los malos de ambos sectores. Entonces es algo que el Estado tiene que estar presente, tiene que tratar de mediar para que esto se solucione lo antes posible, porque hay gente que está sufriendo y el Estado no puede ser ausente, no puede no existir, sino todo lo contrario. En este caso, en este conflicto, rápidamente el Estado tiene que mediar y ver quién es el que en este caso es la víctima y quién es el victimario, o si los dos son víctimas y victimarios, llegar a un acuerdo lo antes posible, porque todo lo que es conflicto hay que tratar de ser expeditivo a la hora de la solución. Exactamente, estamos sí en un momento ya como conocedor de así del comercio, como comerciante mismo también, de está de ambos lados, conociendo cómo es el del empleado y de las distintas cuestiones que se pueden informando. Volvemos un poquito retomando, ¿no?, a lo que veríamos. ¿Cuáles serían las propuestas con respecto a género y diversidad? Mira, yo tengo 54 años. Con respecto al tema de género, yo soy muy respetuoso. Me cuesta muchísimo a veces, pero lo comprendo. Me cuesta muchísimo a veces interpretar, pero no por una cuestión de viejo o no, sino que todo lo que se propone, yo lo hago. O sea, yo a la mujer la respeto por sobre todas las cosas, no soy discriminatorio, no soy xenófobo ni nada por el estilo. Entonces me cuesta mucho a veces interpretar, pero sí lo entiendo, porque hay muchos que no lo hacen. Entonces, como no lo hacen, de alguna forma hay que visibilizar el problema. Estoy totalmente de acuerdo con ese tema. Ahora, si vos me decís si yo hablo con lenguaje inclusivo, la verdad, yo tengo 54 años, nunca, me cuesta por ahí hablar ahora el castellano, te podés imaginar, si me cambiás el idioma sobre la marcha, voy a hacer una ensalada que ni te cuento. Pero respeto todas las posiciones, la verdad no. Así como yo veo toda la parte ecológica, sí, que tiene que estar transversalmente en todos los proyectos, yo me parece que el respeto y el respeto a distintos géneros, y el respeto al pensamiento, y el respeto a las posiciones, también tiene que ser transversal a todos los proyectos. Así que no tengo un proyecto en sí para eso, pero me parece que en todos los proyectos nosotros tenemos ese respeto hacia la persona que no piensa distinto, sino que tiene derecho a pensar distinto. Exactamente. Bueno, como para terminar, ¿cuál es su mensaje para esta votación, para la gente, o su propuesta, o lo que usted quiera decir, unas palabras para quienes los están escuchando en este momento? Bueno, mira, como conclusión a esta campaña, que es la primera de dos, pero llamar a la reflexión sobre lo siguiente. Nosotros estamos en un país, no solo que es democrático, sino también es una república. La república lo que significa es que la gente decide sus representantes a través del voto, que es lo que vamos a hacer este domingo, y que existe una división de poderes. Está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La democracia lo que hace es que divida esos poderes, el poder absoluto no lo tenga nadie, y esté dividido entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, como estas elecciones, puntualmente las que vamos a tener, las próximas dos, habla solamente de lo que es el poder legislativo, no del ejecutivo ni del judicial, es del poder legislativo. Entonces, mi llamamiento y mi reflexión es a la gente que va a votar, que primero vaya a votar. Es importante que se vote, porque es una forma de que nosotros como vecinos y como ciudadanos tengamos nuestra representación arriba. Pero que se enfoquen en que esto no es ejecutivo. El poder ejecutivo, que sería el intendente, el gobernador, el presidente, no está en juego. Acá está en juego, se va a votar lo legislativo. Por ende, lo legislativo es la confección de leyes, lo que sería cañuelas son las ordenanzas, y la fiscalización y el control del poder ejecutivo. Entonces, si nosotros democráticamente queremos que la democracia funcione, que es con pesos y contrapesos, no le demos el poder a una persona sola, porque cuando alguien tiene el poder absoluto, pasa a ser un absolutismo. Hace lo que se quiere. En realidad, pensemos que nuestro voto puede ser solamente pensado en lo legislativo. qué es lo que queremos. Más allá de votarme a mí o no, pero sí me gustaría que el voto sea más pensado, que el voto sea pensado. Esta elección, la boleta tiene tres cuerpos, uno a nivel nacional, otro a nivel provincial y otro a nivel municipal. Esos tres cuerpos pueden ser cortados. No hay que ir a votar boleta sábana solamente, porque hay que pensar el voto. Siempre sostengo esto. Entonces, en este final de reflexión, lo que yo en síntesis quiero es que la gente vote, pero vote pensado. Vote no con el corazón, sino con la cabeza. Así que bueno, esa es mi reflexión final. Bueno, le agradezco muchísimo por su tiempo, por también ser parte de acá de FM Max, exactamente en la Caja Negra, para compartir y de paso también conocerlo en primer persona, cómo vienen trabajando y quién es Pablo Olveira, el precandidato a concejal por la lista vecinalista número 11. Le agradezco mucho por su tiempo. Sí, 111, son tres palitos. 111, ahí está. Repito, Pablo Olveira, precandidato a concejal por la lista vecinalista 111. Ahí está. Perfecto. Le agradezco muchísimo por su tiempo y que tenga buena jornada. Muchísimas gracias a vos y a tu audiencia. Les mando un abrazo grande. Chau, chau, gracias. Bueno, son las, esperen, 12:43 de este mediodía, casi la una ahí llegando. Buen provecho a las personas que estén almorzando, a quien está cocinando. ¿Qué será que está haciendo? ¿Guiso? ¿Pizza? ¿Torta frita? Ya está hora, ¿no? Porque ya no es hora de eso. Eso para la merienda y desayuno. Así que en un ratito volvemos con esto que es La Caja Negra al aire, todo registrado. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Acá otro, el último bloque, diríamos, de FM Max. En esto, la caja negra al aire, todo registrado. Estamos como muy relajados en este momento, como que respiramos. Habíamos contado hasta 10 y respiramos, nos relajamos. Y un poquito de Soda Stereo, T para 3. No, mentira, estuve a las corridas. Hoy fue una mañana complicada, medio a las corridas, debo de contar un poquito. Por eso es como que ahora escuché y me relajé. Y bueno, continuaremos. 12.51. Una noticia que me parece... Hay noticias que hay que contarlas, otras que no. Seguimos con el tema de las elecciones. Están cerrando las campañas. Y mañana, desde las 8 de la mañana, ya no se puede hablar más, no se puede contar más nada. Así que está prohibido que estén los candidatos dando vueltas, polulando por todos lados. ¿Sí? Ayer... También Alberto Fernández cerró campaña. Alberto Fernández, voten por ustedes, voten por el pueblo. El presidente cerró en Mar del Plata el acto de campaña bonaerense de cara a las pasos del domingo junto al gobernador y los candidatos Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán. Hay dos modelos de país en pugna, aseguró. El presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles en Mar del Plata que hay dos modelos de país en pugna y pidió a los argentinos que el próximo domingo voten por el pueblo y por los trabajadores. Al encabezar en Mar del Plata el acto de cierre de la campaña bonaerense del Frente de Todos de cara a las PASO. Hay un modelo que piensa en ustedes y uno que piensa en ellos. Por favor, voten por ustedes. Voten por el pueblo, por los argentinos, por los enfermeros, por las maestras, por cada trabajador. Pidió Fernández durante el acto en el Teatro Auditorium de la localidad balnearia. El jefe de Estado estuvo acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y los dos primeros precandidatos a diputados nacionales por esa provincia, Victoria Tolosa Paz y Daniel Goyán. El presidente fue el último orador de cierre del cierre bonaerense, que se realizó de forma simultánea desde Mar del Plata en conexión remota con otras dos ceremonias, una en Bahía Blanca, encabezada por el jefe de la bancada del oficialismo en diputados, Máximo Kirchner, y la otra en Junín, comandada por el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa. En el discurso, Fernández sostuvo que está orgulloso de haber salvado miles de pymes y el trabajo de los argentinos durante la pandemia de coronavirus, que marcó los primeros tiempos de su gestión y contrapuso la asistencia del Estado frente a la emergencia sanitaria a la apertura de importaciones que rigió durante el gobierno de Mauricio Macri. En ese sentido, afirmó, la mejor política económica que tuvo la Argentina fue la vacuna, ya que la inmunización permitió la reactivación, y destacó que el gobierno nacional no tuvo nunca el dilema de la salud y la economía. El presidente aterrizó en el aeropuerto Astor Piazzolla a las 14 junto al jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro del Interior Eduardo Guado de Pedro y se trasladó lugar por tierra hacia el teatro en medio de una tormenta con ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Es todo terreno. Hay dos modelos de país, repetía, y es votar por y para el pueblo. La idea de frente de todos con este cierre en tres escenarios simultáneos fue cubrir distintos puntos de la provincia con base en tres distritos que tienen intendentes de Juntos por el Cambio: Guillermo Montenegro en Mar del Plata, Pablo Petreca en Junín y Héctor Gay en Bahía Blanca. El primer orador fue Goyán, quien llamó a mirar para adelante, nunca para atrás, y al repasar la gestión de Cambiemos señaló que en esos 4 años arrasaron la provincia de Buenos Aires y el país. El ex ministro de Salud bonaerense destacó la decisión del presidente y de Kicillof de ir a buscar las vacunas a los confines del mundo y aseguró que en territorio bonaerense ya hay más de 11 millones de ciudadanos que cuentan con al menos una dosis, desde Bahía Blanca y Junín. Luego fue el turno de Máximo Kirchner desde Bahía Blanca, quien pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la pandemia antes de seguir con su discurso. El titular del bloque de diputados oficialista evaluó ha sido un año y medio muy complejo y que tras el desastre económico que había dejado la administración de Macri, vino esta pandemia global y hubo que empezar a construir una Argentina que había sido diezmada en su aparato sanitario. Ha sido muy difícil, pero estoy convencido de que tenemos una oportunidad, que debemos aprender de las cosas que nos pasan y nos suceden, señaló. Y aseguró, este domingo yo no les voy a pedir el voto, pero sí que cada argentino y argentina reflexione cuando entra al cuarto oscuro, como recibió el país Macri y cómo lo dejó. Desde Junín, donde recordó al ex ministro de Transporte y al ex intendente de esa localidad, Mario Meoni, falleció en un accidente automovilístico el último 23 de abril. Massa aseguró por su parte que el domingo hay dos boletas que definen qué Congreso y qué país vamos a tener. En una estamos aquellos que soñamos con un país libre, desendeudado. En la otra los que endeudaron a la Argentina con una deuda impagable. En ese sentido aseguró que a los candidatos opositores podrán mudarlos de un distrito al otro para disimular los fracasos que traen en la espalda, pero son los mismos que dejaron a Argentina endeudada. Y esas son las noticias de cómo fue el cierre de campaña. Repito, Alberto Fernández dijo, voten por ustedes, voten por el pueblo, sí. Voten el domingo, voten por ustedes, voten por el pueblo, a votar con conciencia. No pasen, por favor, no saliven el sobre, por favor. Ya hemos pasado como debe de ser, llévense algo para pegarlo, lo doblan para adentro al sobrecito, pero por favor no saliven. Barbijos y alcohol en gel y seguir las restricciones, respetar el protocolo para cuidarse y cuidarnos entre todos, ¿sí? Son las 12:58 de este mediodía de jueves 9 de septiembre. Tenemos una temperatura de 14 grados, llovizna de poca intensidad y una sensación térmica de 13 grados, un 50% de probabilidad de precipitaciones, Así que bueno, nos encontraremos mañana de 9:30 a 13 horas acá en la 91.3 FM Max con La Caja Negra al aire, todo registrado. Hasta mañana.